Si los medios de comunicación influyen en el mundo, ¿qué pasaría si fueran enteros? ¿Qué? Si los enteros de comunicación influyeran en el mundo, ¿qué pasaría con los medios? ¿Eh? Radio Independiente, la radio 100% interactiva. Lo mismo, pero al revés. ¿Eh? Escuchas Radio Independiente. Nada más. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Cámara. Set. Bienvenidos a Cámara Cero, el lugar del cine creado especialmente para ti. Luces, cámara, acción. Muy buenas tardes, bienvenidos a Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Bueno, en esta ocasión, pues esperamos que se diviertan mucho con nuestras invitadas, con los temas del día de hoy. Les recordamos nuestros medios de contacto. Estamos en www.radioindependiente.info y también nos pueden encontrar en Facebook como Cámara Cero, ya sea en perfil o en página. Y también estamos en Twitter como @cámara_cero. Y nuestro correo es cámara0.0@gmail.com. También tenemos teléfono en cabina. Recuerden que nos pueden marcar al 777-404-7549. Y recuerden también que tenemos pases dobles para el Cine Morelos. Solamente tienen que contestar correctamente la trivia, que hoy no está nada compleja. No. Nada compleja. Facilita. La pregunta es, ¿qué piensan del cine en general? Entonces, mándenos su respuesta vía inbox con el día que pretenden ir al cine y ya con eso se ganan sus pases dobles. Hoy contamos con la presencia de quién es May. Bueno, viene Mónica Berenice Rodríguez Álvarez, que es psicoanalista y productora, y en un momento más va a venir también Juliana Neri Arriaga, que es licenciada en artes. Hoy tenemos dos invitadas. Uh-huh. Dos de lujo. Dos grandes artistas. ¿Te consideras artista? Ay, bueno, hola, buenas tardes. Pues no sé cómo, la definición de artista tal vez no. Lo que sí es que soy una persona muy inquieta. Digo, si fuera artista me dedicaría a otra cosa, no a producción. Me gusta mucho el arte, eso sí, definitivamente. Y bueno, pues para mí es maravilloso estar en el mundo del cine, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de cine haces? Nosotros realizamos animación stop motion, esta animación cuadro por cuadro que es maravillosa, que solamente son fotografías, pero fotografías que cobran vida mediante pues movimiento, ¿no? La sensación de movimiento que tiene el stop motion es interesantísimo. Y bueno, pues en película, parecería que el stop motion es una técnica vieja, pero bueno, está más vigente que nunca. Ok. Platícanos de tu presencia aquí en Morelos. Ok, estamos aquí en Morelos. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Okay. Uy, esa es una pregunta filosófica. Sí. Venimos de Ciudad de México, nosotros tenemos nuestro estudio en Estudio Churubusco y estamos aquí en Morelos impartiendo un taller una semana que se llama Historias de Comunidad. Este taller se reproduce en 8 estados. Ya estamos terminando con ustedes, entonces está interesantísimo lo que hemos logrado. Y bueno, pues estamos enseñando todos los procesos de producción y haciendo un cortometraje. Bueno, es como un spot, porque en realidad son 30 segundos a un minuto, por el tiempo, ¿no? Entonces, es desde cómo surge, desde una idea, cómo la puedes convertir en un guión, cómo diseñas tus personajes, cómo pasas por el storyboard, y lo interesante que es el rollo de la animación, porque a veces la gente piensa que animación es dibujar muñequitos, ¿no? O hacer muñequitos de plastilina, pero es algo muchísimo más complejo. Ok, ahorita a mí no me queda muy claro, el stop motion, ¿son fotografías o es la plastilina en movimiento y le toma las fotos y con esas fotografías haces o grabas ya con la plastilina en movimiento? Lo que hace el stop motion es que, a ver si se entiende, porque esto es como más más visual. Una clase, por favor. Una clase, a ver si. Una clase gratis, por favor. Una clase gratis de teoría. Bueno, tú lo tienes un personaje, por ejemplo, vamos a hablar de un personaje como una marioneta. Y esa marioneta le vas a tomar una foto. Después le mueves un poquito, ya sea, no sé, a lo mejor va a levantar un brazo, le mueves un poquitito el brazo, la mano, tal vez un poquito la cabeza. Y así vas tomando foto a foto y vas haciendo movimientos. Una vez que tienes, digamos, una serie de fotografías, que normalmente son 24 para hacer un segundo, pues eso da la sensación de movimiento y de fluidez, ¿no? Y digo, está bastante actual, ¿no? Está Creo que el próximo año se va a estrenar una película Like Studio. Acaba de estar también Anomalisa, que es en stop motion, estuvo nominada a los Oscars. Entonces está muy vigente. En muchas ocasiones, aunque no sean totalmente en stop motion, aún así hay películas que agregan este elemento, ¿no? Sí, está, por ejemplo, La Ciencia del Sueño. Hay varias, se pueden combinar las técnicas, y lo interesante del stop motion es pues una técnica muy, muy viejita. Empezaron los efectos especiales del cine con el stop motion. No había como todas estas tecnologías que hay ahora. Y bueno, parecería en algún momento que iba a morir el stop motion, ¿no? ¿Por qué? Porque están las computadoras, puedes modelar en 3D. Hay cosas pues que han avanzado muchísimo, pero el stop motion tiene como ese toque interesante, ¿no? Like Studio tiene poco tiempo y ha sacado ya, va por su tercera película. Entonces casi cada 2 o 3 años sacan ellos película. Y bueno, aparte de que te facilita algunas, como productor o como director, te facilita hacer algunas escenas, uh-huh, que tal vez te saldría muy costoso hacerlas, contratar una nave o construir una nave, pero lo puedes hacer en pequeño, ¿no? O como casi trabajan en maqueta, ¿no? Sí, el trabajo es en miniatura, básicamente los objetos son pequeños y eso es una ventaja, ¿no? Cuando haces stop motion y ves costos de producción, es muy diferente cuando trabajas con actores, ¿no? Por ejemplo, si quieres mandar a tus personajes a China, pues te haces unas maquetas de China, ¿no? Y si te quieres ir a una producción con actores a China, te sale un dineral, ¿no? Sí. Entonces, el stop motion es magia, puedes construir aquí lo que el trabajo te está en hacerlo moverse. Exactamente. Yo sale creo barato, que, pero hazlo moverse, a ver. Exacto. Yo creo que en esta técnica lo complicado es el detalle, ¿no? Sí. Porque debe de ser muy detallado para que se vea lo más real posible. Entre el detalle y el saber cómo funciona el movimiento. O sea, la animación es no nada más es mover un muñequito y que parezca que se mueva, ¿no? Más bien es que realmente se mueva, que realmente si va a caminar, que el caminado se vea fluido, que se vea creíble. Nosotros cuando vemos una película de animación, te clavas con el personaje y no te estás fijando si está bien animado o no, porque realmente está transmitiéndote algo, ¿no? O sea, un personaje fluido no te vas a dar cuenta que está animado, simplemente te clavas con la historia. Y cuando un personaje está mal animado, sí lo ves como algo está raro, ¿no? Algo se nota raro. Voy a regresar tantito, voy a retroceder. Tú eres psicoanalista, estudiaste. Así es. ¿Cómo fue que te introdujiste a lo que es el cine? Ok, bueno, como les decía al principio, siempre me he considerado alguien muy, muy inquieto. Siempre tuve como esa inquietud artística. Desde chica estudié mucho de movimiento, estudié ballet, danza contemporánea. Después uno anda perdido en la adolescencia y no sabía qué hacer de mi vida. Estudié algo de actuación, ahí me di cuenta que me gustaba la producción. Y después, bueno, pues había que estudiar algo, una carrera universitaria, ¿no? No quedaba de otra. Y estudié psicología porque me gustó como el entender qué es lo que pasa en la mente humana, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo del tiempo, como poder conjuntar estas dos áreas, tanto el arte como la psicología, y poder darle como cabida, vas encontrando cosas que son bien interesantes, como desde el funcionamiento de la mente, qué pasa cuando la gente hace arte, ¿no? Finalmente se liberan un montón de cosas que se traen cargando desde el pasado. También con estudios más actuales de neurociencias, bueno, el arte te ayuda muchísimo, ¿no? Hasta para mantener tu cerebro sano, es súper importante. ¿Dónde sacas, dónde expresas todo? Exactamente. Cuando no puedes decir así a tus amigos a una plática. Exacto, aparte yo creo que si no hubiera arte la gente pues sería muy aburrida, ¿no? El pensamiento sería demasiado cuadrado. ¿Y pero cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste? ¿Te invitó un amigo? Ok, les cuento. Se dio porque mi hermano es el que se dedica a todo esto y en algún momento yo dije, bueno, pues a ver de qué se trata eso, ¿no? Y dije, ah, está padre, muñequitos. Y en alguna ocasión él viajando me dijo, oye, ¿te puedes hacer cargo de venir y abrir y cerrar la oficina? Y yo, pues sí, ¿no? No tenía mayor problema. Yo me llevaba mis libros, estudiaba mi materia de perversiones mientras veía lo que hacían los demás. Y me empezó a llamar mucho la atención porque finalmente creo que era lo que yo estaba buscando, ¿no? Ver cómo era el proceso creativo. Entonces, en la animación stop motion no nada más es la gente enfrente de una computadora, ¿no? Ves a la gente dibujando, a la gente haciendo escultura, a la gente sacando ideas para hacer un guión, pues ves diferentes cosas y dices, pues de aquí soy, ¿no? Y ahí fue como me empecé a clavar, no soy tan buena artista, no sé dibujar, no sé modelar, sé hacer algo de maquetas. Entonces, para mí fue una oportunidad para empezar a hacer producción. ¿Qué es exactamente lo que haces tú? Okay, ¿generas la idea? No, yo lo que, una vez que se tiene la idea y el concepto, lo que hacemos es obviamente conseguir los recursos, que es como la parte a veces más complicada para los artistas, ¿no? Como es gente un poco más tímida, como, pues finalmente ellos están creando, entonces uh-huh. había que tener a alguien que se encargara de conseguir los recursos. Y tiempo después creamos un festival que se llama Stop Motion México, y ahí la idea es dar a conocer todo el trabajo que se hace en Stop Motion, ¿no? Entonces existen 5 festivales en el, no es cierto, ya existen 6. Cuando nosotros surgimos fuimos el 5º del mundo, y ahora existe un 6º que es Stop Motion Guatemala. Entonces, bueno, pues es una técnica que tiene mucha cabida, ¿no? ¿La película del Principito está hecha con stop motion? Tiene partes de stop motion. ¿Y por qué crees que...? O sea, es que no sabía si había sido en computadora. Hay partes. Dar como la impresión. Uh-huh. Una parte es en computadora y otra parte es stop motion. ¿Por qué no todo en computadora? Ay, perdón. ¿Por qué no todo en computadora? Pues yo creo que es como una nostalgia interesante del cine, ¿no? Como que el poder resolver las cosas sin... tener una computadora es súper interesante, porque ahí estás luchando incluso con la gravedad, ¿no? Con la física. Entonces tienes personajes reales, en una computadora pues no se te va a caer tu personaje, uh-huh. porque está ahí, ¿no? Está uh-huh. dentro de, digamos, es un espacio virtual. Uh-huh. Pero en stop motion, como es un espacio real, estás luchando hasta con la física. Es como que se niega el cine a caer en la tecnología, ¿no? Nada más que ella resuelva todo. Como que es que es arte, ¿no? Es arte. Ajá. Como que intentaron rescatar el pasado del cine, sí. o de la animación, uh-huh. y mezclarla con la nueva. Pues yo creo que sí, es como comprobar, ¿no? Finalmente nosotros siempre hemos pensado que la tecnología nos favorece, pero es una herramienta más, no lo es todo, ¿no? Uh-huh. Es aprender desde lo básico, ensúciate las manos, equivócate, y ahí es donde te vas a dar cuenta realmente si eres realmente un artista, ¿no? Ya después pásate a los medios que quieras. Uh-huh. Son herramientas nada más. ¿Se puede hacer stop motion con computadora? Bueno, ocupas algún programa de computadora obviamente para hacerlo, pero el stop motion es eso, hacerlo con objetos reales, hacer animación con objetos que existen. Okay. Uh-huh. O sea, nada más el programa es lo que te funciona. Exacto. Ya tú haces todo lo demás por fuera. Sí, lo que hace el programa básicamente es pegarte todas las fotos y te ayuda uh-huh. como, por ejemplo, cuando estás animando, si estás moviendo algo, hay como una función que te permite ver lo anterior que hiciste a la par que estás viendo lo que estás moviendo. Entonces eso facilita muchísimo, ¿no? Porque antes se hacía a ciegas prácticamente. ¿Qué tan complicado es aprender a hacer este tipo de arte? Ah, yo creo que cuando te gustan las cosas no es tan complicado, ¿no? Sí parece... un tema difícil porque tienes que tener mucha paciencia, eso sí es. Imagínate, a veces hacemos 10, 15 segundos al día, ¿no? Entonces, pues, si no es como como que te vas a hacer un video con actores y puedes tener 10 minutos o uh-huh. otro tiempo, ¿no? Entonces, sí es un trabajo de muchísima paciencia, de dedicación y sobre todo de mucha observación. Si tú tienes la capacidad de observar cómo se mueve un perro, cómo se mueve una persona, cómo se mueve un niño pequeño... eso te va a ayudar muchísimo a la hora que tú puedas hacer la animación con tus personajes, ¿no? Bueno, está bien interesante y tenemos que irnos a un corte, ¿sí? Ahorita regresamos. Nos vamos con el tema La Mar de Charles Trenet, del largometraje La Escafandra y la Mariposa. Es de Julián Schnabel, de Francia, del 2007. Vamos. Volvemos. La mer qu'on voit danser le long du golfe clair a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez et des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur. Pour la vie, la mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, à des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants sous la pluie, la mer. Au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur. Pour la vie. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Set. Estás escuchando Cámara Cero. Maquillaje. En un momento regresamos. Ya estamos aquí de vuelta en Cámara Cero, el lugar donde el cine cobra vida. Y estamos con nuestra invitada que es especialista en, ¿cómo se dice, May? ¿Stop motion? ¿Motion? Mejor que nos diga ya cómo se dice. ¿Stop motion? Stop motion, ¿no? Ahí está, stop perfecto. Motion. Bueno, ella es Mónica Berenice Rodríguez y continuamos con la entrevista con ella. Creo que vamos a la sección, ¿no? Sí. Vámonos a la sección de ¿Sabías qué? Con Mayra. ¿Sabías qué? Bueno, hoy estoy muy nostálgica. Tenía que decirlo en vivo. Estamos muy nostálgicas. Uh-huh. Ya vamos a recibir nuestro apoyo para Cortos en Corto. Afortunadamente parece, estén atentos, chicos, los que tienen sus proyectos en el PACMIC. Ya parece que ya, por fin, vamos a poder seguir llamando a los talleres a los pequeñitos. A los pequeños. Que nos están esperando y yo siento, ay, no, que ya los abandonamos, ya los extraño. Ok, sección ¿Sabías qué? ¿Sabías que existen los géneros spaghetti western cuando se trata de películas italianas o chorizo western cuando eran españolas? Ya que la mayoría de estos fueron proyectos financiados por estos países. Estos géneros se caracterizaban por una estética suiza a la vez que estilizada. Sucia, perdón. A la vez que estilizada. Y por unos personajes aparentemente carentes de moral, rudos y duros. Conocido también como western europeo, en el subgénero particular del western que estuvo de moda en los años 60 y 70. Está rarito, ¿eh? Okay. Sí. Fue la... Espagueti y chorizo. La sección de ¿Sabías qué? De hoy. No la entendí mucho, la verdad. Pues creo es que el western era de Estados Unidos. Sí. Pero como siempre otros países quieren emular ciertas acciones, claro. ¿Sí? Y entonces les dieron esos nombres tan curiosos de spaghetti western y de chorizo western. ¿Sí? ¿Cómo sería de aquí a México? Sería taco, no par, tortilla, taco, tortilla, taco western, tortilla, taco. Estaría interesante saber, ¿no? Qué piensa la gente. Pues sí. Steph, ¿qué piensas? Yo pienso que ya me hice cuál es. Bueno, Steph está peleando con, sí, con el chat, está chateando con sus amigos, yo ya la vi. Ana. Está chateando con los seguidores de, sí, de Cámara Cero. Sí, que... Quiero preguntarte algo que dijiste en el taller, que fue que la mayoría de los que se dedican a esto... Espérame, primero hay que contarle a los chavos que de qué taller nos están hablando, ¿no? Porque no nos has mencionado que está Mónica... Okay. Sí, vino comento, a ver el si taller de en el cine Morelos que muchos nos perdimos porque no podíamos ir, pero que Laura está tomando, afortunada. Ay, ella afortunada. Ah, yo. ¿Sí lo estás tomando? Sí, por eso me la robé, me la traje. Hoy no fue al taller, nada más fue a robarse, sí, a la profesora. Sí. Ok, bueno, pues es un taller enfocado a conocer la técnica stop motion, que conozcan el programa que utilizamos y que conozcan cómo, cuáles son los elementos básicos para poder realizar stop motion, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué dices que la mayoría que se dedican a esto son muy tímidos? Muy la mayoría, no todos, ¿eh? Hay casos. Uh-huh. Normalmente, la animación es movimiento. Entonces, nosotros decimos que son actores reprimidos, que se refugian atrás de un personaje. Entonces, pueden mover al personaje, pero es como más difícil de pronto como la parte de ellos poder expresarse, ¿no? Entonces, se expresan a través del personaje y eso es maravilloso. Ajá. La dejaste así como... No todos son tímidos, ¿eh? No todos son tímidos. Hay de todo. Hay de todo. Pues yo creo que esto es bien básico y bien importante que la gente que se dedica a esto se anime a adentrarse, ¿no? Se anime a animar, así valga la redundancia. Si yo no tengo ningún conocimiento en base a la materia, ¿puedo llegar a hacer este tipo de animaciones? Sí, claro. De hecho, nosotros estamos trabajando otros proyectos y algunos de los proyectos que estamos trabajando van enfocados a que cualquiera pueda hacerlos. Trabajamos anteriormente con un grupo de monitoras, de mujeres que trabajan con otras mujeres que han sido violentadas, trabajamos con un grupo de chicos sordomudos, hemos trabajado con chicos de prepa, hemos hecho cursos de verano enfocados a stop motion. En realidad es una técnica que ya que la entiendes es muy fácil, ya que entiendes cómo funciona es sencillísimo. Entonces te sirve también dentro de la rama de la psicología como terapia y todo esto, ¿no? Pues hasta ahora no lo he trabajado como terapia, pero de pronto como yo siento que la gente que hace arte puede sanar partes de su mente, ¿no? Entonces definitivamente, digo, ya sea por medio de la animación o de cualquier otro arte, pues nos ayuda a que la vida sea más llevadera, ¿no? Uh-huh. Muy buena terapia ocupacional, ¿no? Estar trabajando con miniaturas. Sí, de pronto, no sé, a ti que te tocó ayer, Lau, trabajar dibujando, coloreando, hasta te relajas, ¿no? Es como, sí, estas técnicas que ahora hay ahora para relajarte de mindfulness y todo esto que es dibuja. Yo lo veo en el arte y es, digo, ¿por qué la gente no hace arte? ¿No? Y para estar más tranquilos, para que su mente se calme y puedan tener otra manera de pensar, ¿no? Porque además aquí es resolver cosas. De pronto si estás muy tranquilo, pero te metes como en ciertos conflictos que tienes que resolver alguna situación. Sí. Y es interesante. Bueno, esto en el caso de que dices que con dibujo y estas cosas, pero yo, en lo personal, mis manos, como para estar modelando algo, yo siento que me desesperaría y terminaría dejándolo, ¿no? Sí, es como sí, que diferente tipo de personas que se adecuan. Sí, son procesos. Está, por ejemplo, es como en el cine con actores, ¿no? Hay un productor, hay un director, están los actores, está el guionista, la iluminación. Entonces, lo mismo pasa en stop motion. Incluso hay gente que se dedica a hacer el vestuario de los personajes, hay quien se dedica solamente a fotografía e iluminación. Vas teniendo diferentes roles, ¿no? Entonces, sí es un equipo de trabajo grande, no es muy difícil que una sola persona pueda hacerlo, se tardaría toda una vida. Entonces, bueno, pues armas tu equipo de trabajo y a lo mejor yo tampoco soy muy buena, pero siempre ando de chismosa opinando en los guiones. Pero, por ejemplo, para dibujar yo no me considero buena. Y pues, ni modo, cuando estás en producción tienes que hacer de pronto de todo, ¿no? Tienes que estar involucrada en cierta forma, ¿no? Con todos los procesos para conocerlo y... Así mediante es. Esa forma, pues, poder pedir algo, ¿no? Sí, incluso con los dibujantes, yo no sabiendo dibujar, les puedo pedir cosas, ¿no? Y soy capaz de decirles, bueno, quiero que sea un poco más amplio, más redondo, con esta forma, para que ellos realicen ese trabajo, ¿no? Lo sé, me puso a dibujar. Sí. Y soy muy mala para dibujar, pero estuvo checándome detalle a detalle, como si ella supiera dibujar, ¿sí? Eso es muy interesante. Sí, incluso medíamos, ¿no? La cabecita del personaje hasta parecía un trabajo un poco obsesivo, y sí lo es. Es algo bien simpático, porque ella estaba diciendo que el cuerpo se divide en siete partes. ¿Eh? La cabeza es una parte, del tronco a donde inician las piernas es otro, y las... O sea, empezaste en la recepción... No tanto. No tanto, pero casi, casi. Casi, casi abriendo la puerta. Y ahora ya, ¿no? Conoces elementos, procesos. Técnicas, procesos y todo. Exacto, conozco los procesos y finalmente tengo la habilidad, digo, también como psicoanalista, he aprendido mucho de la observación, ¿no? Entonces, de pronto es como, observa y puedes decir lo que, puedes expresarte bien, ¿no? Dices, pues quiero que esto sea de esta forma y ya tienes los elementos. Finalmente mi proceso ha sido observando. Y ya después me metí a algunos cursos de producción, pero básicamente fue empezar así de a ver de qué se trata esto, ¿no? Y como siempre he sido muy chismosa e inquieta, siempre ando metiendo las narices en todas partes y sé de qué se tratan las cosas, ¿no? Tengo dos preguntas, te las voy a echar las dos juntas, okay, para que no se me olviden. ya se me olvidaron, por Dios. Bueno, la primera, técnica, en cuestión de técnica, ¿cómo cuántas fotografías se necesitan para tener este movimiento más o menos real? Y la otra que nos comentabas también, me imagino que incluso para los dibujos tienes que hacer como que copias, ¿no? Me imagino que es como se hacían antes las caricaturas, igual, que ibas pasando las hojas y es más o menos, ¿no? Vas grabando, okay, este movimiento. Imagino que los dibujos tienen que ser muy parecidos para que no se vea un cambio entre el mismo personaje, ¿no? Exactamente. A mí también se me olvidó la primera. Cuestiones técnicas sobre cuántas fotografías, okay, o algo así. Tú vas a... Cuando eres un animador, tienes que observar. Y en ese observar, por ejemplo, si tu personaje va a tener una acción como tomar un vaso de la mesa, tú como animador tienes que medir cuánto tiempo tarda en tomar el vaso de la mesa. A lo mejor son 3 segundos. Entonces, multiplicas, son 24 cuadros para un segundo, multiplicas 24 por 3. Para medirlo lo hace una persona real. Bueno, lo hace una persona. Ajá. Y ahí tomas el tiempo y ya lo aplicas. Exactamente, ya también vas a notar cómo es tu personaje. Si es un personaje a lo mejor muy activo, pues a lo mejor lo toma en 2 segundos, ¿no? 2 segundos y cachito. Si es alguien muy pasivo, tu personaje es depresivo, pues a lo mejor su movimiento es mucho más lento, lo va a tomar a lo mejor en 5 segundos. Entonces, tienes que ser muy observador en ese sentido. ¿Ya hay como una lista donde diga tomar vaso, tal, correr 10 kilómetros? Ah, no. No, no, eso lo vas haciendo. Siempre. Hay que hacerlo. Digo, obviamente sí hay como técnicas de... ayer en el curso les explicaba, existen principios, la animación no nada más es mover cosas, ¿no? Tiene que ver con reglas físicas, tiene que ver con también que la animación puede atreverse a muchas otras cosas, ¿no? ¿Recuerdan esas caricaturas donde los personajes pasan por abajo de la cuerda, se hacen planitos, o se les salen los ojos y regresan? Mm-hmm. Entonces, eso tiene el chance de hacer la animación. Ok. Sí, es complicado. Sí, pero es divertido. La segunda. Estar ahí moviendo, ¿no? Porque sí, me imagino que tienes que estar paso a paso hasta que se vea el movimiento, porque si haces un movimiento brusco y tomas la foto, se ve rarísimo. Se va a ver muy mal, ¿no? Uh-huh. Aparte de esto de que muchas personas pensábamos, y muchas siguen pensando, que haces un muñequito por cada gesto que va haciendo y resulta que no, ya se ensambla, ¿no? Ya... Hay varias técnicas, por ejemplo, hay personajes, bueno, espero que conozcan a todos a Wallace y Gromit. El Gromit, que es el perro, no tiene expresión, no se cambia la cara, su única expresión es con la ceja, ¿no? Con la ceja y con los... Y ahí ya se ahorraron un montón de trabajo. Exactamente, pero hay personajes que sí hablan, ¿no? Por ejemplo, el Paranorman o Coraline, que sí tienen movimiento de boca, esas son impresiones en 3D y se van intercambiando las caras. O sea, si lo quieres pasar de que está sorprendido a feliz, obviamente en la gesticulación va cambiando. Entonces tienes que hacer con diferentes caras que le vas poniendo al personaje esas expresiones. Y los materiales que ocupan no es plastilina común que compro en la papelería. Mira, la plastilina te da una idea de lo que quieres, pero no lo recomendamos porque es muy... La plastilina de papelería es como muy grasosa, muy sucia... Y terminas batido, ¿no? Uh-huh. Utilizamos otros tipos de materiales. Utilizas plastilina para escultor, utilizas la resinas. Plastilina de botecito. No, esa es malísima. Se la de niños, ¿no? Uh-huh. Esa se cuartea terrible. Ok. Y no nada más haces animación con figuras rígidas, ¿no? También haces con otros objetos, incluso con personas puedes hacer stop motion. Con papel, con un ¿cuál es la, de cosas? La mejor, la técnica más fácil? Si quieres hacer algo con esta técnica, ¿cuál es el mejor material que pues aunque es que no seas muy depende. Experto, vas a poder manejar? Algo que puedes manejar fácil, pues sería a lo mejor los recortes de papel, ¿no? Y le pones uniones en brazos, en codos, en piernas, para que se vea cómo se mueve, ¿no? ¿Esa técnica tiene un nombre? Sí, se llama cutout. Cutout es con recortes de papel. Fui en una ocasión, no tomé el taller, pero fui a un taller que se llama Animables. Ajá, es una compañía de aquí de Cuernavaca. Y bueno, es de aquí de Cuernavaca. Y les ponen una gomita, un chiclito, entre las uniones que dices tú de brazo y mano. ¿Qué materiales? Ay, no sé, pero no creo seguramente que sea es como... No, no chicle. Yo lo vi y dije, esto parece era de chicle, menta. Es como chicle. Ajá, ¿de qué sabor hay? No es chicle, son como pegamentos como estos de barrita. A lo mejor podrían haber usado un cachito. No conozco qué usaron, ¿no? Pero, y de materiales hay los que te puedas imaginar. Hay resinas, hay poliuretanos, hay silicones, hay látex. O sea, lo que quieras de materiales. Ahí también depende, una, que los conozcas. Porque, bueno, no, a veces no es tan fácil trabajar con todos los materiales. Y dos, también que veas tu presupuesto, ¿no? O sea, hay materiales que te quedan impresionantes, obviamente suben de precio, pero tienes que checar tu presupuesto. Y nosotros decimos que para hacer stop motion lo único el que te limita es tu imaginación, ¿no? Porque puedes tener cero presupuesto y hacer cosas interesantes, o puedes tener mucho presupuesto y si no tienes algo bueno que contar, pues no te va a servir de nada, ¿no? ¿No han pensado ustedes en venir a regalarnos en tiempo, que fuera en la tarde para los niños, darles un taller a los niños en la tarde? Porque pues la mayoría van en la mañana. Claro. ¿Sí? Y yo conozco un niño que se llama Arturito, que él toma la plastilina y te hace cualquier figura. ¿Sí? Wow. Es buenísimo. Entonces yo creo que sería bueno que él viera todo lo que es esta técnica, a ver si le gusta, ¿no? Claro. A ver si es lo de él. No, y qué mejor que desde chico sepas qué quieres, ¿no? Sí. O que desarrolles más habilidades. Entonces, a mí me asombra mucho que en un ratito hace, ¿verdad? Sus piececitas. Uh-huh. ¿Sí? Sí, normalmente en verano damos cursos para niños. Pero aquí en Morelos... Pues, nos invitan y aquí estamos. arman el grupo y aquí ¿qué tenemos estamos? Que hacer? ¿Nada más conseguir un espacio o...? Sí, sería como conseguir el espacio, ver el número de horas, materiales con los que se trabajan y sin problema. Ah, ok. Y ya para que hagamos la convocatoria para los niños que quieran asistir. Estaría buenísimo. Porque está bueno. ¿Cuántos niños deben de ser? Pues más o menos entre 12 y 14, porque sí que trabajar con niños es más complicado. 12 niños. Y también pues para poderles dar la atención que se merecen y pues son niños. Pues ahí está, las mamás que nos oyen, igual y se arma aquí. Ya estamos armando aquí algo bueno. Un tallercito de stop motion para niños. Sería muy buena idea. Para que vean si es lo que es de ellos, ¿no? Así es. Que les gusta. Y platícanos de festivales. Ok, nosotros organizamos desde 2013 un festival que se llama Stop Motion México. Y bueno, vamos ya por nuestra tercera edición. Todo es enfocado a dar talleres, conferencias, muestras enfocadas a stop motion, ¿no? Nuestra labor principal es promover y difundir esta técnica de animación que para nosotros es preciosa y que tiene que ver con los inicios del cine, ¿no? Este año lo vamos a tener en julio, a finales de julio. Pueden checar toda la información en nuestras redes sociales, que son Stop Motion MX. Igual. Así están en Facebook, por ejemplo. Ajá, estamos en Facebook como Stop Motion MX. Y ahí también abrimos, ya me parece que ya está cerrada la convocatoria y recibimos trabajos de todo el mundo. Okay. ¿Y dónde se puede ver todo esto? ¿Es el festival? ¿En qué sedes o cómo podemos? Se hace en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México, que son todas las escuelas de bellas artes, de cine, teatro. Entonces el espacio es increíble. ¿Este festival viene a Cuernavaca? No, pero podemos traer una muestra, también lo organizamos. Claro, lo organizamos. Okay. Organizamos una muestra de stop motion. Vamos a estar bien trabajosas. Sí. Viendo esto. Vamos a un corto y ahorita regresamos para que nos sigas platicando más de festivales. Para que sigamos armando más cosas de aquí. Sí, más cosas. A ver qué sale. Nos vamos con el tema decisión, conclusión de Mir Motion Pictures. Es Miramax. Del largometraje Buena Cacería de Gus Van Sant. Es de Estados Unidos, de 1997. Vamos. Vámonos. Escuchas Radio Independiente. ¿Quieres más? Nada más. Set. Estás escuchando Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Y estamos aquí, de vuelta, en esto que es Cámara Cero, el lugar donde el cine... cobra vida. ¡Cobra vida! ¡Cobra vida! ¡Cobra vida! ¡Cobra vida! Ok, muy bien. ¿Qué crees que viene, Laura? ¿Qué viene? Una chica que es bien curiosa. Híjole. A ver. ¿Nos regalará su curiosidad? ¿Mónica? Yo soy chismosa. Ella es chismosa y es activa. Pero... ¿yo no soy activa? Hay otra que es curiosa y activa. La chica más curiosa de la radio. En especial de Radio Independiente. Ok. Bueno, ¿qué nos traes, Steph? Primero vámonos con los saludos, gracias. Tenemos saludos para Patti Rivera y también tenemos saludos para Miguel Izquierdo, Cherry Díaz, Maritza Cuevas, Carlos Carel, Luarce, Tapia Quesito, Javier, Brando Núñez, Raúl Pineda, Jocabet Cinta, Jorge Meade Ocaranza, Fabián Núñez, Marco Bataco, Fernando Méndez, Wendy Gutiérrez, Victoria de Sandoval, Isaac B. Díaz. Muchas gracias por escucharnos y todos aquellos que se nos vayan sumando. Y ahora sí, nos vamos a la sección de curiosidades. Vamos a hablar sobre el género cinematográfico, los géneros cinematográficos. El género cinematográfico es el tema general de una película que sirve para su clasificación. Los géneros cinematográficos, como los géneros de otros campos artísticos, tienen su primer origen en la cultura clásica. Los dos géneros mayores griegos, comedia y tragedia. Uno de estilo ligero, tema aparentemente superficial y final feliz, y el otro afectado, profundo y de triste desenlace. Estos géneros se fueron diversificando en el teatro y los primeros largometrajes los intentaron imitar. Sin embargo, las posibilidades del cine lo desmarcaron completamente los géneros tradicionales, creando nuevos géneros caracterizados por la escasa complejidad de su regulación. Es como inician, ¿no? Los géneros. Y continuamos con el tema. Continuamos con los festivales. Ok, bueno, entonces les decía que este año se hace en julio, a finales de julio. Y bueno, pues la verdad es que hemos tenido una exposición importante en México. Nosotros fuimos el quinto festival, existía ya en Brasil, existía uno en Canadá, había uno en Eslovenia y otro en Polonia, y nosotros fuimos el quinto. Y después de nosotros surgió Stop Motion Guatemala, y bueno, por ahí tuvimos la posibilidad también de estar en contacto. Excepto con el de Eslovenia y Brasil hemos tenido contacto directo. Stop Motion Brasil nos tradujo la convocatoria al portugués y eso fue pues muy lindo, ¿no? Para nosotros sí. Fue muy gratificante. ¿Y ustedes van a festivales? ¿Hacen presencia o cuando nada nos invitan, más? Es... Sí, si nos invitan a festivales, ahí estamos. Nosotros hacemos una serie de televisión para Japón, para la televisión nacional, que es la NHK, y es una serie de Un Niño y un Monstruo, es para preescolares. Entonces es interesante, de pronto en México no se conoce tal vez tanto nuestro trabajo, pero bueno, pues en Japón ahí tenemos ya una buena exhibición de nuestro trabajo. Los japoneses son bien exigentes. Los reyes de lo que es el anime y sí. Todo eso, ¿no? Que lo manejan. Así es. También. Entonces es interesante de pronto como conocer otras culturas, que te das cuenta que la animación se vuelve algo universal, ¿no? Ajá. ¿Quiénes se pueden acercar a ustedes? ¿Se pueden acercar personas que ya crean estos productos pero no tienen forma de moverlos? Pueden acercarse personas que crean pero que no tienen la idea pero saben manejar los materiales, o pueden acercarse personas que no saben nada y que ustedes les van a dar el taller. ¿Qué? En realidad pueden acercarse todos, porque nosotros enseñamos y también tenemos esta campaña, esta ventana de difusión que es el festival, ¿no? Entonces, o sea, finalmente sí. Hay desde niños, trabajamos con niños. Y obviamente también trabajamos de manera profesional, ¿no? Desde los que saben hasta los que no saben. Exacto, los que ya tienen trabajos hechos también los podemos promover en el festival, o la gente que ya tiene una trayectoria más reconocida, también pues solemos invitarlos a que den alguna conferencia o que exhiban algo de su trabajo. Ok, muy bien, pues. Pues sí, ya nada más que nos des dónde pueden contactarse con ustedes para pedir talleres, para asistir a los talleres. O sea, todos los datos. Ok, nos encuentran en stopmotionmx.com y nuestras redes sociales son stopmotionmx y estamos en los estudios Churubusco en la Ciudad de México. ¿Vale? Y les ahorita dejo algún correo que es stopmotion, sí. No es cierto, hola@stopmotionmx.com. Y ahorita, los festivales que vienen ahorita, ¿cuáles son? ¿Dónde son? Híjole, la verdad es que no estoy tan enterada de cuáles festivales vengan. Ajá, el de nosotros es a finales de julio, uh-huh. en el Centro Nacional de las Artes. Tenemos como sede la Plaza de las Artes, tenemos la Escuela de Cine, el CCC. También tenemos la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado, La Esmeralda, también como sede. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra invitada, Juliana Neri Arriaga. Hola. Aquí ando ya, hola. Por fin corriendo, pero llegué. llegaste. Sí. Pues mira, estamos hablando de lo que es el stop motion. Ah, ok. ¿Cómo ves? Aquí la experta ya nos comentó algo. Y pues vamos a ver contigo, ahora sí que vamos a ver contigo. Tú estás ahorita preparando algo, ¿no? Sí, claro, lo de la presentación del viernes. ¿El viernes a qué hora y en dónde? A las 12 del día, en la Facultad de Artes. Pues la atenta invitación para que vayan todos y todas a ver un performance que, bueno, como cuestión multidisciplinaria, pues tiene musicalización en vivo, o sea, ahí va a estar el grupo tocando, musicalizando las intervenciones que yo haga con unos videos animalistas y antiespecistas. Yo estoy que no me lo quiero perder. Sí. Que no me lo quiero perder. ¿Cómo va a estar el acceso a esto? Entrada libre. Entrada libre a partir de las... Bueno, estamos citando a las 11:30, 11:40, para que pues agarren lugar, porque el lugar tiene como 120 sillas. Entonces, pues sí me están diciendo que lo cite tempranito para que agarren silla. Ojalá, esperemos que se llene. Esa es la idea, sí. También, ¿no? Que todo el mundo pueda tener el mensaje, ¿no? De este performance. Y sí me comentaron que son 120 sillas. Así que, por favor... Yo tengo una idea, Juliana, cuando llegues pones la mochila en la silla. ¿Se vale el apartado? Sí, de hecho es una buena técnica, una buena táctica, ¿no? Pero nos apartas tres ahí en la primera fila, por favor. En la primera fila, Costa. Sí. Tú has tenido cierta injerencia en lo que es el cine. Uh-huh. ¿Sí nos podrías recordar qué es lo que has hecho en cine? Okay. Bueno, he participado bueno, desde que ando estudiando en la Facultad de Artes y desde antes he estado haciendo, por ejemplo, stop motion, así con algunos amiguitas, así como pequeños trabajos, pero es súper interesante y me gustaba mucho, pero eso fue muy poquito. Ya después me empezaron a invitar para hacer algunos papeles, ¿no? En algunos cortometrajes. Y en la Facultad de Artes, muchos compañeros que ya se dedicaron de lleno pues al cine, ¿no? Y a estar como en esta formalidad, ¿no? De crear ya cine o cortometrajes, pues me invitaron a formar parte, primero como como arte, en arte, ayudando a arte, ¿no? De hecho, y ya luego pues actuando en pequeños papeles, ya después me dieron un protagónico y así. Y así poquito a poquito, sí. Igual que tú también poquito a poquito. Exacto. También ella es psicoanalista y fue metiéndose poco a poco a lo que es el stop motion. ¿Cómo ves? Muy bien, ¿no? Sí, es que así es, ¿no? Siempre hay que ir como pellizcando de poquito en poquito y ya después ya está uno ahí abrazando todo el asunto. Sí. Ya no te das cuenta cuando estás bien metido. Sí, exacto. Oh, no. Ya te quedas. Sí. Eso no suele pasar. Algo parecido, sí. ¿Verdad? Y creo que les pasa mucho a las mujeres, ¿o qué? Yo ¿Es cosa creo... de mujeres? Yo creo que sí. También yo creo que los hombres, ¿no? Sí, la actualidad, ¿no? Como que estamos propensas ya a esta cosa como lo que le llaman empoderamiento, otras personas le llaman como esta onda de ya, ¿no? Tener como el aquí estoy y hago las cosas, ¿no? Y es que podría... lo que pasa también es que ya se está quitando esa costumbre de que si mi papá es doctor, yo soy doctor y mi hijo doctor y mi nieto doctor y toda la familia es doctor, ¿no? O que los papás te obliguen a estudiar ciertas cosas. Uh-huh. Ahora como que ya dices, ahora busco lo mío, ¿no? Lo que me gusta. Así o también se ha quitado el que sí, porque eres hombre, que sí, porque eres mujer y ya. Como uh-huh. dice a Juliana, el empoderamiento como que está llegando de pellizcadita en pellizcadita y ya. Cuando sí, vemos estamos bien metidas. Porque antes había carreras de hombres y carreras de mujeres, ¿no? Así es. Ahora ya no. Ahora ya todo es de todos y de todas. Y qué mejor que del arte. Sí. Así. Bueno, vamos a otro cortecito y nos vamos con el tema Danza en la esquina del cuarteto de Daves Brubeck, Es un largometraje, El lado bueno de las cosas, de David O. Russell. Es de Estados Unidos, del 2012. Vamos. Cámara Cero. ¡Maquillaje! En un momento regresamos. Cámara. Grabando. Sonido. Grabando. Escena 1-9, toma 2. Aquí estamos de vuelta en esto que es Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Ok, chicas, ahora sí venimos ya. Ahora sí, muy animadas. Ya estamos bien coordinadas. Sí. Bueno, seguimos, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. ¿Cómo visualizan ahora el cine local o general, ¿no? El cine en sí. ¿Cómo lo visualizan? ¿Está produciendo aquí en México? ¿No está produciendo? ¿Qué pasa? Pues yo creo que sí hay sí se está produciendo, creo que hay mucho talento, bueno, aquí en Morelos he visto, ¿no? Que sí hay bastantes personas que andan ahí como bien activos para hacer cortometraje y todo esto. A lo mejor lo que creo es lo que falta como el estímulo, ¿no? Como la cuestión pues sí, monetaria. Como que eso es mucho lo que he visto que sí nos puede como atrapar un poco, pero sí veo que hay mucha actividad. Al menos de la Facultad de Artes sí me he dado cuenta. Hay muchas ideas, pero poco recurso, ¿no? Exacto. Sí. La carrera de artes, ¿creen que esté saturada o sí está dando para todos? Pues sí, ahorita sí hay ya bastante demanda en la Facultad de Artes. Yo me acuerdo que en el 2000, que yo entré a la primera generación, éramos grupitos de 5, 6, máximo 10. Y ahorita ya hay grupos, yo estoy hace rato que fui, sí vi grupos de 30, 20, y además son bastantes salones, ¿no? O sea que ahorita sí hay demanda. Y ahí en el Estado de México, ¿cómo se ha visto el crecimiento? Sí, Ciudad de México. En Ciudad de México, perdón. Pues fíjate que a mí me da mucha tristeza de pronto ver que no se está produciendo tanto. Nosotros estamos en el Estudio Churubusco, que se supone que es el lugar donde se hace más cine en México. Y es una tristeza ver que de pronto los foros están vacíos, ¿no? Solamente comerciales. Yo creo que sí falta más concientización de las autoridades para que se haga... pues más producción, ¿no? No solamente de animación, sino en todos los sentidos. y buscar esos espacios, pedirlos, porque sí, efectivamente estudiantes hay muchísimos más que en años anteriores, pero falta, ¿no? Falta mucho concientizar a la gente. De pronto como que piensan que hacer cine es agarrar hasta la cámara de tu celular y decir 2-3 cosas en frente de la cámara. Falta concientizar y falta que hagamos de esto un trabajo serio y que, bueno, finalmente le demos el valor que tiene el cine, ¿no? Hablamos mucho de lo que es la producción, dirección, todo ese rollo, ¿no? Poco hablamos de los actores, actores para el cine independiente. ¿Qué pasa? ¿Hay o no hay? Pues, digo otra vez, con mi experiencia, veo que no hay tanto porque también faltan como escuelas o a lo mejor como esta onda de que haya una formación para los actores y las actrices. Como que por ahí todavía está medio muletillas aquí en Morelos. Aquí en Morelos está el SEMA, ¿no? Tiene la carrera de, uh-huh, de actuación. Sí, sí. Más sí, que nada, yo siento que ha de faltar como que el ánimo o el permiso que dan a veces los papás. Y como que aventarse, ¿no? Dicen, estudiar actuación es morirse de hambre. Uh-huh, eso también. Entonces, es como que algo que te va a... Es una influencia bien fuerte también ese tipo como de crítica, ¿no? De los papás o de los cuates, ¿no? Que luego, no, es que no, de ahí no se puede vivir. Entonces, sí, está muy... Dicen, a ver, si vas a estudiar actuación, pero ¿de qué te vas a mantener o en qué vas a trabajar? Uh-huh. ya tuvimos varios casos así en el programa que nos comentan eso, ¿no? Sí, incluso a mí me pasó, ¿no? Yo estudiaba actuación y es así, bueno, pues sí, pero ¿y tu carrera universitaria cuál es, no? Digo, escogí una carrera que amo, que para mí ha complementado muchas cosas de las que hago, pero sí siento que era como un tabú, ¿no? Ay, es bola de degenerados, ¿no? Actores, no sé qué. Entonces, de pronto te das cuenta, pues no, cuando te clavas en lo que te gusta, lo haces con todo el ánimo, con todo el gusto, pero sí todavía siento, digo, yo estudié eso hace como 14, 15 años y era un tabú, ¿no? Espero que ahora sea menos. Sí, claro. Y también mucho de la elite, ¿no? Por ejemplo, para estudiar en escuelas de paga, ¿no? Para actuación y eso, esa es también otra cosa que partea, ¿no? Están carísimos. Las aspiraciones de algunas personas que, por ejemplo, queremos, ¿no? Igual a dedicarse a lo mejor, ¿no? A la actuación y prepararse, estar en una carrera. Y pues sí, pero sí las hay, pero es un dinerito que también es difícil. Yo creo, ¿no?, que vamos a tener que dedicarnos a buscar a alguien que quiera dar actuación. Pues si no gratuito, al menos más económico. Exacto. Para que la gente que no... Yo pensé tiene... que ya nos íbamos a ir a estudiar actuación toda. Que sí. No tiene esa cuestión económica muy plantada, pueda estudiarlo, ¿no? Uh-huh. Porque hay mucha gente que le gusta, pero por lo mismo, sí, que dicen, no se animan. Sí, ¿no? ¿Cómo ven? A veces también yo siento que las productoras o las producciones se enfocan a contratar a los mismos, a los mismos actores. Y en ocasiones se limitan a que no quieren como pagar esto. Entonces, normalmente lo hacen con un amigo y siempre son los mismos amigos los que están grabando, y pasa en el cine en todos lados, porque ya el cine como que más nacional, uh-huh, también tiene este problema, ¿no? Siempre son los mismos actores. Sí, siempre es la misma gente, ¿no? No, es como un círculo vicioso. Entonces, mientras no dejemos entrar a la gente nueva, a otras personas, va a ser como una limitante todo el tiempo. Y es como luchas con eso, ¿no? Si son los que tienen acaparado todo. Uh-huh. Y ahora dos puntos bien importantes. La crítica, un punto bien importante. ¿Cómo lo ven? La crítica que hacen hacia el cine independiente. Hacia el cine. Pues estaba pensando ahorita que también hay algo interesante, que precisamente en los cortometrajes que se desarrollan aquí en Morelos se invitan a actores, actrices así que no han tenido como una trayectoria. Y por lo tanto, a veces estos actores o actrices tienen como a lo mejor algún, ¿no?, situación de no profesionalismo, no sé cómo llamarlo, algunos como cuestiones técnicas, ¿no?, tal vez, ¿no? Y luego entonces viene la crítica destructiva del público que va a ver y dicen, ay, pero ¿por qué invitaron a participar a tal si no actúa nada o no me la creo o no sé qué, ¿no? Entonces es como un rollo ahí, ¿no? Bien, bien difícil, ¿no? Porque está entre dar la oportunidad a la gente que quiere, ¿no? Uh-huh. Hacerlo, actuar, o simplemente estar en la producción, ¿no? Estar en arte, o estar, no sé, ¿no? Y de repente estar otra parte donde, okay, ya que se les da el chance, pero está la crítica súper fuerte, ¿no? que también, bueno, la crítica del público luego es bien difícil, ¿no? Nunca, a veces no se le da gusto a nadie o sí. ¿Qué onda, no? Quedas bien con la mitad nada más. Eso la mitad también. Le va a gustar y la mitad no le va a gustar. Lo mismo sucede en el stop motion. Uy, no, bueno. Aquí el medio es difícil, siempre es como la lucha de ego, son muchas cuestiones, ¿no? Finalmente ya a veces la gente lo que les decía, no, son muñequitos, está fácil, ¿no? O de pronto hay gente que dice, ¿por qué no han hecho una película? Y tú, ¿sabes todo lo que implica hacer una película en stop motion? Es difícil, yo creo que también por la ignorancia de la gente. Entonces, los espacios, como los festivales, es un espacio donde realmente ves cómo se hace el trabajo, valoras a los creadores, y creo que por ahí tenemos que luchar, ¿no? O sea, que realmente se tome como una profesionalización. Nosotros cuando empezamos a dar cursos no había carreras de animación en México, y era como, ¡ay, el hobby!, ¿no? Y había papás que decían, ¿pero qué hacen, no? O sea, ¿qué hacen los alumnos aquí? Porque pues nada más vienen como que hacen dibujitos, monitos. Entonces, desde ahí está como esta parte de ignorancia social de lo que es esto, ¿no? Lo que estamos haciendo, que realmente es arte. Y bueno, el stop motion no surgió ayer, ¿no? O sea, surgió con el cine y es una técnica que se ha ido perfeccionando, igual como las otras técnicas de animación, ¿no? Entonces, sí hay que darles a la gente la información para que lo valoren, ¿no? Porque el trabajo de un médico todo el mundo lo valora, ¿no? Es, ay, el médico. Pero nuestro trabajo como realizadores de cine es mucho más difícil, ¿no? Es como desconocido, como, ay, están jugando, ¿no? Suena como a hobby, pero pues es un trabajo. No necesitan comer, Ana. Algo así, ¿no? Ajá. Ay, ¿a poco cobran tanto por hacer muñequitos, no? Y tú no haces muñequitos. Entonces creo que tenemos que criticar menos y conocer más, ¿no? Adentrarnos más a lo que se hace detrás de pantalla, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Y la otra pregunta es espacios. Ay, espérame, antes de que nos vayamos con esa, me gustaría que nos dijera, ahorita que comentaba que el stop motion ya tiene mucho tiempo, ¿cuál es el trabajo más antiguo que se conoce? Uy, hay varios. Hay unos eslovenos. Bueno, hay como de incluso en lo que más podríamos conocer es como Jason y los Argonautas. Alguien la, no sé si la ubica. Bueno, seguramente aquí la ubican. Empezó con los efectos especiales del cine, ¿no? Por ejemplo, King Kong es stop motion, ¿no? Es una película antigua. No te tendría así como el dato exacto en qué año fue, pero por ejemplo hay animaciones que están hechas con insectos, que fue un entomólogo que empezó a tenía que hacer como un documental de cómo se apareaban los escarabajos que vivían a no sé cuántos metros abajo de la tierra. Entonces fue, los capturó y dijo, pues voy a mover de a poquito, les tomo fotitos y ya. O sea, sí tiene que ver, digo, si es una técnica antigua, los efectos especiales surgieron con stop motion y bueno, pues de ahí pues se ha ido perfeccionando, ¿no? Lo que les decía, o sea, de pronto es como, ay, stop motion, muñequitos, manual, pues ya hay computadoras, va a desaparecer, ¿no? Y al contrario, toma mucha fuerza, ha tomado muchísima fuerza y siento que la gente, entre más lo conoce, más le gusta. Porque sabes cómo está hecho y ves todo el esfuerzo que hay detrás y es así, wow, lo hicieron a mano, ¿no? Wow, ese personaje, su ropa es real. Además es muy mágico, ¿no? Cuando usan esa técnica, como que la trama o el trabajo completo tiene como que detalles muy muy mágicos, como de convertir cosas que no son o hacer volar algo que no podrías hacer volar en la realidad, cosas así. Exacto, la animación es magia, o sea, con animación el presupuesto no es una limitante porque de pronto ves, pues en vez de llevar a todos mis actores a China a grabar, pues hago mi set, ¿no? De la muralla china y ya está bien padre, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, pues la limitante va a ser tu imaginación. Y retomo la pregunta, ¿los espacios? ¿Hay espacios para lo que se hace en cine? Más en cine independiente, ¿no? Espacios, pues... ¿Espacios para proyección? Bueno, aquí en Morelos como que ya se ha abierto, ¿no? Ya no nada más es el cine Morelos. Ajá, sí, exacto. Sí, luego piensas en el cine Morelos, ¿no? Es la casa, ¿no? Sí, pero yo creo que también habría como que explorar, a lo mejor los realizadores deberían de explorar otros espacios, ¿no? Por ejemplo, pues yo estoy viendo la Facultad de Artes que, ¿no? Ahí ya están las nuevas instalaciones, ¿no? En otras escuelas me imagino, ¿no? Que ya ahí hay proyectores, pantallas grandes y súper bien, ¿no? En el Jardín Borda, ayer que fui a... Me encantó cómo quedó la parte de la sala Manuel M. Ponce. esa, igual ahí se podía proyectar ahí y hacer como una especie de cine. O sea, yo creo que hay bastantes lugares, nada más que sí tienen como que explorar más, ¿no? Uh-huh. Sí. Tienen que estar buscando. Ajá. ¿Y ustedes? Pues si encuentran fácil lugares. Por eso hicimos un festival. Por eso hicimos un festival que sea una ventana de. O sea, de pronto hay trabajos muy talentosos que no se han reconocido. Entonces, de pronto, pues dales este espacio, ¿no? Entonces, hacemos proyecciones al aire libre, conferencias de los realizadores. Para traer, por ejemplo, estos materiales que ustedes han tenido en bastantes festivales a cineclubs comunitarios, todo esto. ¿Hay un costo para traerlos? No, esos son totalmente gratuitos, se solicita. Obviamente se les avisa a los realizadores que se va a exhibir su trabajo. Uh-huh. Y sin problema, ¿no? Lo traen. Digo, nosotros lo que queremos es que se vea el trabajo, ¿no? Y si ya está hecho, bueno, pues darle esos espacios. Muchas veces yo siento que están como que los espacios y están los trabajos, pero no hay como que esa unión o esa exploración de conectarse, ¿no? Entonces tenemos espacios sin trabajos y trabajos sin espacios. Sí. Entonces, sí, exacto. Hay que conjuntarlos. Definitivamente, digo, a nosotros nos tocó tocar puertas, miles, muchos no, mucha gente que no creía en el proyecto y de pronto pues sigues, ¿no? Y ya son casi 20 años y dices, pues, no lo estoy haciendo tan mal, ¿no? Y de pronto ves gente que surgió de la nada y le dices, ¡ay, wow, maravilloso! Y de pronto 2-3 años y están haciendo otra cosa que nada que ver, ¿no? Entonces, sí es una labor difícil, digo, a nosotros nos ha costado trabajo y cuando vemos algo de calidad, sí hay que exhibirlo, ¿no? Hay que darle el espacio que se merece. ¿Y a ti cuánto te ha costado irte, pues ahora sí que posesionando de lo que tú haces con la gente? Dice, uy, llevo trabajando desde chiquita. Haciendo toda cansada, agotada, ¿no? Desde los 3 años. Pues, yo lo tomo a partir de que comencé a fusionar todas todas las cuestiones del arte que me encantan, ¿no? Desde el dibujo, la pintura, el grabado, la escultura, todo esto lo fusioné con el performance y esto sí ya tiene ya bastantes años. Yo creo que fue desde el 97, 98 más o menos que ya dije, ok, sin que supiera yo que se llamaba performance o que se llamaba happening o que se llamaba tal, ¿no? Uh-huh. Corriente artística. Simplemente lo comenzaba yo a hacer, a fusionar y entonces ya salía al escenario y no me aprendía un guión, sino yo improvisaba y los movimientos y de repente, Juliana, eso no, que acabas de hacer se llama tal, ¿no? Es un performance o es esto. O luego los movimientos, oye, estás haciendo danza buto, ¿no te has dado cuenta? Yo, mira. Entonces como que uno comienza, ¿no? Pero sí, ya tiene el 97 más o menos, que sí ya comencé como a fusionar todas estas pasiones mías, sí. ¿Y el público cómo lo ha aceptado? ¿Crece el público para lo que tú haces? Porque no es algo muy habitual, digamos. Sí, exacto. Sí, muy comercial, ¿no? Exacto, no es comercial. Y la verdad, creo que la otra vez lo platicamos un poco de que sí he recibido críticas bien fuertes, ¿no? Pero que también me han ayudado mucho a tratar como de evolucionar las ideas o la ideología, ¿no? O sea, plantear como una ideología de lo que yo quiero expresar con lo que hago, ¿no? Entonces, sí, al principio sí me costó mucho trabajo. La gente me veía con cara de what. Así de, ¿qué le pasa? ¿Está loca? ¿Vamos a internarla? Hay que, o sea, de verdad sí, ¿no? Porque hablen con ella. Sí, sí. Porque además empecé de una manera muy, sí, sí fui muy ruda desde un principio, ¿no? O sea, sí me metí a hacer como acciones donde, pues sí, invadía mi cuerpo, lastimaba mi cuerpo, ¿no? Entonces sí fue como un poco fuerte empezar así, pero también me ayudó y sí, no me arrepiento de nada, al contrario, creo que sí también hubo muchas personas que sí lo vieron como en el mensaje de ok, te estás haciendo daño porque daño, igual nosotros estamos comiendo violencia, ¿no? En el caso de esta onda de animalismo, antiespecismo, entonces esto también es como una posición política, una crítica social fuerte, ¿no? Cuando fue de los 43, ¿no? Que también presenté un performance donde empecé a picar las piernas y me hizo el número 43, ¿no? En cada muslo, ¿no? Fue como, de hecho yo no estaba haciendo, o sea, yo no era la acción, yo nada más era como la guía, la gente que se acercó al medio. La gente que se acercó hizo el performance completo porque se acercó a detenerme y me dijo, "Ya no lo hagas." sí los van a encontrar, ya no te piques, ¿no? Y así, gente llorando, gente... que fue un mensaje fuerte para mí, o sea, a mí la gente me aleccionó con esta situación, ¿no? Yo me estaba haciendo daño, estaba yo así como en esta cosa como ritual, digamos, ¿no? Una vibración súper fuerte, y una de las chicas que fue un rostro que no se me olvida, ya iba con sus rosas, una vendedora de rosas, de flores, y se acercó, me agarró y estaba temblando, estaba así la chica temblando, y sí me agarró y dice, ya no te piques, si los van a encontrar. No, pues me quebré. Y todos nos quebramos así, ¿no? En esta cuestión como de wow, ¿no? Y en esto de que te lastimas, ¿te concentras tanto que no sientes dolor o cómo es? Sí, no sé, la verdad no se siente, es como una catarsis bien fuerte que yo he llegado a tener, la impotencia de los, pues estas situaciones sociales, ¿no? Que precisamente esta expresión, ¿no? Esta expresión es así, que es como una droga, ¿no? Una impotencia tan fuerte que puedes llegar a hacer, o sea, yo he llegado a hacerlo. Obviamente esto no se ensaya jamás, ¿no? Por eso se llama performance, porque es como el momento, ¿no? La sensación. ¿Sí, improvisación? O sea, si lo programas... Claro. Sí, dices, voy a hacer esto, pero hay detalles que son improvisados, ¿no? Sí, las cuestiones técnicas, ¿no? Sí, por ejemplo, me voy a picar con una lanceta, bueno, pero lancetas bien y que vengan bien empacadas, ¿no? No vas a decir, oye, préstame tu jeringa y a ver, sí, no, voy a dar, ¿no? Sí, jamás, ¿no? Sí, porque exactamente es esa técnica. Cuidas, ¿no? También, ajá, esa parte, ¿no? Estoy poniendo al límite mi cuerpo de alguna forma, voy a quedar lastimada, ¿no? Muertones, ¿qué va a haber? ¿Qué va a pasar después? ¿No? También hay que pensar en eso. Uh-huh. Entonces, pues ya todas estas acciones que yo he estado desarrollando, uh-huh, sí me ayudaron mucho, ¿no? Y ahorita pues ya estoy como tratando de pues ponerle como una mejoría sin tanta violencia a mi cuerpo. Entonces, no. Lo que vamos a ver el viernes ya no va a ser tan violento. Así es, ¿no? Ya va a ser más suave. Va a ser, más que nada como una exploración de movimientos de mi cuerpo, ¿no? En una transformación al animal que todos somos, que todas somos. ¿Has pensado todo esto que haces, ponerlo para el cine? Sí, claro que sí, estaría súper genial, o sea, sería como un sueño hecho realidad, que obviamente sí tendría bastante su tiempo, ¿no? Estaría muy interesante eso. Imagínate ir al Cine Morelos a ver a Juliana en pantalla. En pantalla, ¿no? Porque sí, la hemos visto varias veces en el cine, pero como visita. Sí, exacto. Y de hecho, en el Cine Morelos va a haber la presentación el 7 de junio en el Cine Morelos de este performance, pero performance ahí en vivo y todo, ¿no? Uh-huh. Y algunos videos y todo. Pero ahora sí, como dices, ¿no? Llevarlo como a pantalla grande. Y ¿va a ser la misma la que se va a ver en la universidad a la que se va a ver en el Cine Morelos? Ajá, se llaman igual a la Museo de la Ciudad, pero es diferente porque son procesos también de mi cuerpo, yo le digo mi cuerpa. Son procesos que voy a ir sufriendo desde este 29, es el primero de varios. Ya para el último que va a ser en el Cine Morelos el 17 de junio, ahí voy a estar siendo otra Juliana. Nunca, otro nunca proceso es de, igual, ¿no? No, nunca es igual. La nunca. Emoción, lo que sientes, tu estado de ánimo, todo, yo creo que influye mucho para lo que estás haciendo, ¿no? Sí, porque en el momento pues sí queda como el asunto efímero, ¿no? Uh-huh. Y ya, termina y luego vamos para otra fecha y ahí todo puede pasar. Sí, claro, porque además como un buen performance, pues también la intervención con el público, ¿no? No sé cómo voy a reaccionar a alguien, yo no sé qué vaya a pasar. Entonces, yo creo que también el cómo esté el ambiente con el público influye en lo que haces. Sí, definitivamente. Está bien prendido, que dices, toda la energía, ¿no? Sí, tiene mucho que ver el público, la verdad. Sí. Pues ya tenemos las fechas para... ¿Público anotaron las fechas? Ya tenemos las fechas para Juliana. Repita, a ver, Juliana. Ok, 29 de abril a las 12 del día en la Facultad de Artes. El 28 de mayo a las 7 en el Museo de la Ciudad. Y el 17 de junio en el Cine Morelos a las 7. Ok, ¿y las ¿Las tuyas? Las fechas del festival son a finales de julio en el Centro Nacional de las Artes y nos encuentran en Stop Motion MX en redes sociales. ¿Este festival tiene costo de entrada? No, es un festival totalmente gratuito, justamente para generar este espacio tanto de público como de creadores. Es un espacio gratuito, abierto a todo público. Obviamente las actividades se tienen que registrar previamente, es como en el caso de Juliana, que hay pocos lugares, entonces hay que registrarse, llegar a tiempo y bueno, todos son bienvenidos. Okay. ¿El tuyo tiene costo? No, entrada libre. Entrada libre. Y todos okay. libres. Nos vamos rapidito a las preguntas rápidas de aquí de la sección de Mayra. Nos vamos rapiditos. Preguntas rápidas, respuestas rápidas. Okay. ¿Vale? Ya Juliana ya tuvo su basta cinéfilo, pero fue sobre otro tema, así que ahora... ¿Ah, sí? Hoy vamos a hablar de stop motion. Okay. Película de stop que debemos ver. Tú tienes una, así que recomienda la tuya. Este es tu momento. ¿Qué? El de Latina. Ah, La Cucaracha. Ahí está, ya tienen el de. Sí. Véanlo. Nadie oyó que te soplé, Juli. yo sí, pensando, no, pensé que iba a contestar. Yo les diría que vean Anomalisa, porque es una película de stop motion que no es para niños, y entonces rompe con este mito. Es una película, a mí me encantó. El tema es profundo, ¿no? Se habla de relaciones humanas y es maravilloso. ¿Cómo se llama? Anomalisa. Acaba de estar nominada a los Oscars, creo que en algunos cines debe estar todavía. Okay. Ay, a mí me gustó la del globo aerostático. ¿Cómo se llama esa? Ah, vimos un cortometraje que se llama Luminaris, de un director bonito, que se llama Juan Pablo Saramella, de Argentina. Okay. Ah, muchísimos, ¿eh? Si quieren, ahí métanse el agua. Ahí va a estar todo. Una película que tiene mucho trabajo en el stop y poco contenido. O sea, que dices, no valió la pena tanto esfuerzo. Ah, caray. No, eso sí está muy difícil. Sí. ¿Qué sería? Pues no ubico alguno, ¿no? Ah, ok. ¿Yurena? Tampoco, no. ¿Mejor festival? Stop Motion México. Stop Motion México. Son equipo. No, que no se conocían, Laura. A mí se hace que ya tuvieron ahí una plática antes. ¿Mejor experiencia en el cine? Yo creo que, híjole, es que, ¿qué sería? El festival, porque te acerca a la gente y a los creadores. Entonces es cuando juntas todo, ¿no? Porque realmente el espectador está hambriento de ver cosas y el creador quiere que su trabajo sea visto, ¿no? Entonces es una experiencia maravillosa y hasta emotiva, ¿no? Es así de ganas de chillar ahí, todas las emociones a flor de piel. Ok. La mía fue haber interpretado un papel de una mujer que no puede superar traumas y que por medio de los sueños logra saber por dónde estaba el meollo del asunto y ya, y se recupera. ¿Y tenemos que ver? Sí, ¿eh? ¿Y tenemos que ver? Se llama Amarillo. Amarillo, sí. Amarillo. Sí. Tú haces todos los comerciales que quieras. Sí, ok. Entonces el otro se llama Ana Blatodea, ese es el nombre de Stop Motion. Ah, ok. Sí, para que... Ya me acordé. ¿Mejor película de terror? Mejor película de terror. ¿Qué será? ¿Psicosis tal vez? No sé, las actuales no he visto muchas, pero tampoco me llaman, entonces. Pues luego pensé en Freddy Krueger. Lo que pasa es que yo cuando era chica fue lo primero que me espantó mucho. Sí, dije, ay. Eso te recuerdo ahorita. Y ahora los niños se ríen de eso. Sí, y ahora ya no. Eso les daba miedo. Una cosa claro, así como de juego, ¿no? Bueno, lo que yo dije no es de terror, es suspenso más bien. Pero terror, no sé. Terror, el exorcista, sí, ¿no? Es como de. Ah, claro, por supuesto, el exorcista. Yo la vi ya cuando estaba muy grande, ya muy grande para que me diera miedo. Y también se rieron. A mí todavía niños. Me da miedo, ¿eh? No, pues yo la vi cuando tenía, creo que no sé, 8 años, una cosa así. Fue impresionante. Sí. Meses sin dormir. No, sí, muy, muy fuerte. Su mejor chocoaventura en el cine. Ah, caray. Chocoaventura. Mejor chocoaventura. ¿Qué es diferente a mejor experiencia? Ajá. La experiencia es como lo que te deja el cine. Y la chocoaventura es como de esas cosas que corriste y se te cayó y pasaste muchas, vergüenzas. Muchas anomalías en el transcurso de llegar a hacer algo. Pues chocoaventura siempre hay en todas las producciones, ¿no? Desde que nos ha pasado que nos quedamos sin luz. Entonces, así de cómo iluminas si no tienes luz, ¿no? O cosas como, a lo mejor quieres hacer un objeto. Teníamos un marciano que se metía en una nave. No teníamos idea de cómo. Y parece como magia, brujería, lo que ya se metió prácticamente solito, ¿no? Como que le empujamos y cuadro a cuadro se fue metiendo. No sé si, supongo que era por el material, ¿no? Que era como flexible, pero fue impresionante, ¿no? Es como cosas rarísimas que pasan que dijimos, ¿ese quién lo animó, no? Se animó ven solito. Animado. Sí. Pues yo, la que luego me acuerdo es cuando tenía que vomitar y el director me dice, vas a vomitar, te van a preparar algo. Yo vomito, y ahí metiéndome el dedo y así. Dice, no, Juliana, no es un performance, o sea, no tiene que ser en vivo, directo a todo color. O sea, vas a vomitar, pero vas a ser creado. Y ya entonces fueron a conseguir y ya me preguntaron, ¿y qué es lo que más te da como? O sea, ¿no te gusta? ¿Qué no te gusta? Y le dije, no, pues el aguacate. El aguacate no te gusta, no. Entonces hagan un licuado de aguacate con pero así una cosa toda viscosa y pastosa y mojosa que me dieron a probar y ya me la tomé y pues inmediatamente yo ya estaba así y pues ya, y salió muy bien, porque sí fue vómito de la que hicieron y además de la mía. No, fue terrible, ¿no? Entonces, sí, esa. Yo me hice una de Juliana, se estaban tomando por ahí unas fotos y pusieron unos inciensos para que se viera el humito y no, ya cuando después de 20 minutos eso ya parecía que estaba incendiando. No, sí, fue una cosa ahí. Los ojos llorosos. Y no te tocó el segundo día. ¿El segundo día hubo más humo? Sí, es que ahí llevé el copal, mirra y todo el anafre, el anafrecito. Uh-huh. Entonces hicimos todo, ¿no? Exacto, primero no sabíamos y ya un cuate nos lo prendió y ya quedó súper bien, ¿no? Y estaba el humo muy muy poético, y de pronto ya era un incendio total. Entonces yo ya estaba preocupada por las telas que estaban abajo, ¿no? Estábamos así ya alertas y todo se llenó de humo terrible, ya no era muy poético, ya era. Ya me imagino. Ya ven, chicas, ¿cómo se tienen chocoaventuras? Sí. Las quieren esconder y mantener en el anonimato, pero aquí estoy yo para contarlas. Sí. ¿El peor oso que han pasado? Ay, el peor oso. Olvidar el material para una producción súper importante. Todavía no hay. Soy muy dispersa. De pronto sí me pasan esas cosas, pero así como un oso terrible, no recuerdo. Ay, yo ya lo tengo bloqueado, ¿no? Mi mente lo bloqueó. Sí, sí. Porque si no, Juliana, recuerdo algo así. Pues sí, también lo tengo bloqueado. ¿Un osazo? ¿No se les pasó? ¿No les ha pasado que tienen que ir a un evento y se va el día bien padre y hasta el otro día se acuerdan que tenían el evento anterior? Sí. Y ya no llegaron porque sí, se les olvidó. Sí, me ha pasado. Juliana solo necesita que le demos un poquito de... que me ayuden a aceptar mis errores. ¿A ti qué? ¿No? ¿Qué ¿Tú llegas a tiempo? Trato de, pero sí, alguna vez me pasaron así de... ¿Qué tenía que hacer? ¡Ah! Era ayer, ¿no? Es inevitable, pero sí. Ok, muy bien. Pues, ¿cuántos puntos les das, Laura? Pues yo les doy muchos, se van a ganar pases para el cine Morelos. Perfecto. Ok. Sí. 1,000, ¿no? Ya me 1,000 puntos, me emocioné mucho, me dejaron de impactar esas experiencias de estas mujeres. Muchos. Yo nunca he olvidado un evento. ¿Sí? No, porque Cristian te recuerda. Sí, yo no tengo que confesar que no he olvidado ningún evento porque Steph me recuerda hasta. Eso hoy tiene, no, me dice, me dice, hoy tienes catecismo con tus hijos. Y yo así de, ¡ah! ¡El catecismo de mis hijos! Sí. Ella se acuerda de todo. Todo lo tiene. No sé qué va a pasar el día que se le olvide a ella, porque ya valí. Nos quedamos todos así como. Bueno, creo que ya llegó el momento de partir, ¿sí, no? Gracias, Mónica, por haber aceptado la invitación. Muy interesante lo que haces y pues es un gusto tenerte aquí. No, muchas gracias y bueno, pues ahí nosotros siempre estamos como muy abiertos a todos los comentarios, a recibir toda la gente que quiere estar en contacto con nosotros en Stop Motion MX, por si se les olvidó. Muchísimas gracias. Gracias, Juliana, porque aunque llegaste corriendo, llegaste. Así eres bien puntual, eso me gusta. Gracias sí, y muchas gracias a ustedes. Y ahorita te queremos otra vez. Sí. Tiempo completo. Ya saben que yo hago todo lo posible y hasta lo imposible sí, por llegar. Sí, ya lo vimos, aquí estás. Sí. Te agradecemos mucho el haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Gracias, Steph. Gracias a ustedes. Gracias, Mayra. Gracias, Steph. Gracias, Víctor. No está Gerardo, ¿verdad? Pero gracias a Gerardo. Gracias a todos los que nos escucharon, ¿no? Sí, gracias, Laura. Y gracias a ustedes que se toman el tiempo para escucharnos. Los esperamos la próxima semana. ya saben, en punto de las 12 del día. Y nos vamos con el tema de Una mente maravillosa, de James Horner, del largometraje Una mente maravillosa, de Ron Howard. Es de Estados Unidos, del 2001. Hasta Adiós. Luego. Dos. Cámara. Set. Esto fue Cámara Cero, donde el cine cobra vida. Nos esperamos la próxima semana. ¡Corte! Escuchas Radio Independiente. Nada más.